Yo nací en una riviera, allá en el medio del monte, y te canto mi guajira como la canta el sinsonte. Saluda San Felipe, La Habana, Yoruba. Levanta la cara, José.